mis ojos no han parado de llover. Solo y ya sin ti, me tienes como un perro herido, me tienes como una ave sin su nido, y estoy solo como arena sin su mar. Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón. Oh, no, no, y en mis ojos no ha parado de llover. Robert, Gaby y Fer, Todo Rosa. Te comprendo, no entiendo qué pasó. Sigue lloviendo.